color le pondrás al día, soltarás tu cabello, llenarás mis manos vacías de caricias y sueños. Lograrás romper el misterio de mi risa y mi gesto, que te dice sin decir nada que esa voz, que esa voz de quien quiero. Y yo, mujer, me construyo y me invento, vuelvo a nacer cada vez, cada vez que te veo. Y yo, mujer, me construyo y me invento, vuelvo a creer cada vez, cada vez que te encuentro.